WXNY-FM, New York. Desde el Empire State Building, la X96.3, una de las emisoras más escuchadas del país. Escúchanos en todo lugar. Baja gratis en tu celular nuestra aplicación. Se llama Euforia. A partir de ahora, todos los radios de New York se frisan en el 96.3. Con la variedad musical más brutal. DJ Anthony Rey. Con la super mezcla de la X96.3. El ritmo de New York. Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Nueva. ti y sin razón te burlas de mí. Voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida no se maltrata si tú ves. Así, de manos con otro, eres una infeliz. Imposible cambiar tu modo de ser. Lo tuyo es vanidad, qué pena me da. Sé que tú me quieres y vas a volver. Y te diré que es muy tarde ya. Anda y sigue tu camino y déjame en paz. Gracias, hermano, por dejarme esto encendido a fuego. Hey. Seguimos con la mejor música sin parar. 5 horas, solamente éxitos. Recuerda bajar nuestra aplicación Euforia completamente gratis para que me puedas escuchar donde quiera que tú vayas. Además, también hoy te voy a regalar boletos para llevarte a ver a Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, el Bachata Fest de Long Island y muchas sorpresas más. Dale, sube el volumen. Bate el vestido y brindemos por amor. No busco tu pasado ni mala reputación. Tu lista de amantes y aventuras no es relevante, nadie tiene el alma pura. No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier. Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel. Que tire la primera piedra, mujer, que sea santa. No puedo borrar tu historia ni quien vino antes que yo. Dice el dicho que el que ríe último ríe mejor. Aunque algunos tocaron tu cuerpo, solo yo llegué al alma.

A New York le gusta el palo con coco. Oye, los gays me hacen quedar mal a mí. No, ellos te van a apoyar esta vez. Me hacen vez. Quedar mal. Aquí está su vocero, apóyenlo, su vocero. Ustedes no tienen un heterosexual que lo defienda más que yo en un medio de comunicación. 1-800-963-0963. Marquen ahora, 1-800-963-0963. Que abren la comunidad, Dios. Porque si yo fuera pájaro, lo defendería todavía mucho más. Y mira, sin ser pájaro. Pero no diga pájaro, que se oye discriminatorio. Homosexual. Si tú fuera homosexual, gay. Háblale bonito, que tú eres vocero de ellos. Yo pensé que estaba en la cocina. Sí, no, exacto. Buenas tardes, Palo. El Palo con Coco. Lunes a viernes de 3 a 7 por la X96.3. El ritmo de New York. La música latina está protagonizando la escena musical alrededor del mundo. Latin American Music Awards llegan por primera vez a Univision, Unimás y Galavisión. Euforia, la casa de la música latina. Nos vestimos de gala para la celebración de los artistas latinos más top de la actualidad. Y tú decides quiénes serán los homenajeados. Vota ya por tus artistas favoritos en univision.com/LatinAMAs y sé parte del movimiento. Hey, yo. Colombia. Bound Brook, New Jersey. En el nuevo Colombian Steakhouse and Lounge. Venga la rumba más sabrosa del estado Jardín en vivo. Por la X96.3. ¿Sabe cómo es? DJ Jumping Jay. DJ Anthony Ray. Y DJ Chris Mambo. Prendiendo la fiesta y regalándote boletos para el Bachata Fest con Luis Vargas. Reserva ya al 732-469-0317. ColombianSteakhouse.com. Atención, atención, noticia de última hora. De los rusos Laser Vision, ya está abierto en Woodbridge, New Jersey. El doctor Jeffrey de los rusos, el cirujano LASIK con más experiencia en el mercado, utilizando la tecnología más segura y avanzada, está ahora disponible para todos nuestros pacientes del área de Woodbridge, New Jersey. Llama ahora mismo al 833-832-2527. 833-832-2527. Locales convenientes en Manhattan, Long Island, Brooklyn y Bergenfield. Y ahora en Woodbridge, New Jersey. De los rusos LASIK te está ofreciendo el financiamiento al 0% de interés durante 24 meses y un descuento de 1,500 en la celebración de la apertura de su nuevo local en Woodbridge, New Jersey. El doctor de los rusos es el líder en la industria. Llama ahora por una consulta gratuita en cualquiera de sus oficinas. 833-832-2527. 833-832-2527 o visita delorruso.com. Últimas noticias. Spectrum estrena Spectrum One, donde Spectrum Internet, Wi-Fi avanzado y Mobile ilimitado se unen para conectarte de manera fluida donde quiera que estés. Cámbiate a Spectrum One con internet de 300 megas, Wi-Fi avanzado y una línea de móvil ilimitado por solo $49.99 al mes sin contrato. Llama al 1-877-819-6615. Los Sánchez ya tienen Spectrum One. ¿Por qué se cambiaron? Porque Spectrum Internet tiene las velocidades de descarga más rápidas del país. Con Spectrum Internet podrás stream Spectrum News en todos nuestros aparatos. Y el Wi-Fi avanzado ofrece mayor seguridad y privacidad y bloquea las amenazas en Internet de forma automática. Así nos sentimos más seguros. ¿Qué tan confiable es Spectrum Mobile? Es un servicio súper confiable de costa a costa. Incluye 5G a nivel nacional. Cámbiate a Spectrum One con internet, Wi-Fi avanzado y móvil con llamadas, textos y datos ilimitados por solo $49.99 al mes. Llama al 1-877-819-6615 o visita una tienda Spectrum hoy. Aplica restricciones. ¿Sabes que estamos de paz? Nueva York. Llega Ricardo Arjona con su gira Blanco y Negro. Volver en un concierto lleno de amor y desamor. Arjona interpretando todos sus éxitos este 18 de junio en el Madison Square Garden. En un concierto que te llevará en un viaje de memorias y vivencias. Boletos ya a la venta en ricardoarjona.com. Una producción de Loud and Live. Find the top brands, inspiration, and great value you need to own your style now at Macy's VIP Sale. Use your coupon or Macy's card and take an extra 30% off spring trends and updates. Plus, get 15% off this season's go-to beauty, skincare, fragrances, and more. And don't miss out on limited-time specials going on now at Macy's. Savings off regular sale and clearance prices. Exclusions apply. Scott for Scots here. Do you hear that? Bring the mic in close. That's not how the grass should sound. There's weeds everywhere in this lawn. It's time to take action with Scott's Turf Builder Triple Action. It gets three jobs done at once. Kills weeds, prevents crabgrass, and feeds your lawn so it keeps growing strong. Ah, much better. Get a bag of Scott's Triple Action today. It's guaranteed, or your money back. Feed your lawn. Feed it. Nosotros tenemos muchas supersticiones sobre el dinero. ¿Cuál usas tú? Claro, mi mamá decía que si no quieres perder tu dinero, nunca dejes que tu bolso toque el suelo. Pero si no quieres perder tu dinero, hay una manera mucho más práctica. ¡No me digas! Con el plan Precio Personal de State Farm, puedes crear un precio accesible solo para ti. ¡Ah, mucho mejor! Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar. Cookie sueña con ser una luchadora profesional. Me llamo Cookie Serranos y tengo 11 años. Y para llegar a donde quiere, su familia sabe cómo sacar lo mejor de ella con yogurts de Coco Squeeze. Ok, Cookie, let's break for yogurts. Yogurts está hecho de verdadero yogurt y fruta. 4 gramos de proteína y no se necesita refrigerar. ¡Go, Cookie! Porque cuando nutres a tus hijos, sacas lo mejor de ellos. Encuéntralo en el pasillo de la applesauce y saca todo lo mejor con yogurts de Coco Squeeze. ¡Gracias! Fuego por arriba, fuego por abajo. ¿Y es una arepa? ¡No! Es DJ Anthony Rey. Con la super mezcla de la X96.3. Hay rumores en las calles de que yo te ando llorando. Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me anda rogando. Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado. Y ahora voy a revelar lo que un tal cupido a mí me había regalado. Me regaló una asesina que mata el amor. Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor. Y me salió una asesina que juega a matar. Por donde voy no sé quién. Dale hasta abajo que sé que se crepó.

Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan. Uf. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 la escucha al revés. Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared. Eso si no se ve. Mami, tú eres élite, no te me limites. Déjame hacerte lo que me dijiste, levite. Dale, dale, escondite, no te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese sube lo más seguido. Me paso jangueando, a ver si coincido. Y por fin estoy contigo, mami, nuestra bella, bella, bella, nunca la olvido. Ninguna como tú, a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quiere, quiere, pero no quiere la fijo. Hey, pero en confianza me confiesa. Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Ay, pa' que todo el mundo vea lo rico que tú estás, que tú estás. Ay, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. DJ Anthony Rey, la super mezcla de la X. Solo por la X96.3 del ritmo. Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa. Cada día me duele recordar aquel día, esa triste llamada que me hiciste, arruinando mi vida. Me dolió, en verdad me dolió. Que todo ha terminado y que hiciera mi vida. Me sentí morir, yo tuve que llorar duramente callado. Me mordí los labios pensando que era un tonto y estaba enamorado. Te olvidaste de mí así tan fácilmente, no lo puedo creer. Dices que todo se acabó de repente. Te olvidaste de mí así tan fácilmente. No lo puedo creer. Yo que tanto te amaba, y me dices que todo se acabó de repente. Solo queda el dolor de un hombre que te amó y hoy dejas para siempre. Has herido el corazón de una manera tan cruel. Yo nunca pude imaginar que burlarías mi querer. Tú traicionaste mi amor tanto que yo te quería. No sé por qué le hiciste daño a mi vida. Si yo a ti nunca te hice mal. Jugaste con mi sentimiento y es lo que más me duele. Por culpa de tu traición hoy mi alma se muere. No tuviste compasión para arruinarme la vida. Y si ayer fuiste mi sueño de amor, hoy eres mi peor pesadilla. Maldigo la hora y el día en que te conocí. pegado la X96.3 de Ritmo de New York, solamente éxitos. Como siempre, matando la liga. Día Anthony Rey, quien te habla. 5 horas sin parar. Saludo para el combo de fiera ya que se está reportando conmigo. Saludo para Jennifer. ¿Cómo estás, Jennifer? Saludos también para bachatera, Jennifer. Súper bachatera. Saludos también para la comadre Bianca. Saludos para la Virgi, Kilson Guerrero, que está de fiesta de cumpleaños en este fin de semana. Saludos para La Roca, reportándose Irma Mora de México. Mi gente linda, bonita, preciosa de México. Dímelo, Irma. Bendiciones para ti también. Y también saludos para mi pana JPT. Anoche conmigo, rumbeando durísimo. Y DJ Garrido de Middletown, que está de fiesta de cumpleaños. Dímelo, Garrido. Happy birthday. Recuerda bajar la aplicación que tenemos de nosotros, oficial, Euforia, para que me puedas escuchar donde quiera que tú vayas en esta nación y no te pierdas de lunes a sábado de la supermezcla con DJ Anthony Rey. 96.3. Too strong. Levántate gozando con la gozadera. El hombre realmente se arrepiente de sus infidelidades. Sí, aquí estoy para defender la clase que ustedes creen que somos débiles. Oye, el orgullo con que ustedes hablan de esos cuernos, eso no, es grande. Nosotros no, algunos oyentes. Oye, no, ustedes también, y lo están apoyando. Oye, JR, el más pariguayo de todos. Entonces una mujer lo hace, y es la mujer más mala y la más vagabunda, y él con el moco para abajo. La suerte es que estamos empoderadas y ya no nos importa nada. Trabajamos y no necesitamos un hombre que nos mantenga. Cuerno todo el mundo. Ustedes pegan, yo pego 3. Así que vamos a cuernearnos todos. La gozadera de 5 a 10 de la mañana por la X96.3, el ritmo de New York. Si sabes lo que le pasa a quien madruga, lo que viene de tal palo. ¿Cómo son los cuchillos en casa del herrero? ¿Qué cara se le pone al mal tiempo? ¿Y cómo se llega a Roma? Euforia es para ti. Ya tienes lo latino. Ahora, métele Euforia. Euforia es el app con el mejor entretenimiento del mundo latino. Playlist con tu música favorita. Más de 100 estaciones de radio y podcast originales en español. Bájate gratis la app. Euforia, the home of Latin music. Los vehículos más electrizantes que Honda ha creado, la CR-V y el Accord, disponibles con trenes motrices híbridos y de la marca de mejor valor de 2022 según KBB.com. Por tiempo limitado, compradores calificados pueden recibir 3.9% APR en una CR-V Hybrid 2023 o en un Accord Hybrid 2023. Presentado por sus concesionarios Honda locales. Detalles en tu concesionario basado en los premios de imagen de marca 2022 de Kelley Blue Book. Visita kbb.com. Find the top brands, inspiration, and great value you need to own your style now at Macy's VIP Sale. Use your coupon or Macy's card and take an extra 30% off spring trends and updates. Plus, get 15% off this season's go-to beauty, skincare, fragrances, and more. And don't miss out on limited-time specials going on now at Macy's. Savings off regular sale and clearance prices. Exclusions apply. Scott for Scott's here. Do you hear that? Bring the mic in close. That's not how the grass should sound. There's weeds everywhere in this lawn. It's time to take action with Scott's Turf Builder Triple Action. It gets 3 jobs done at once. Kills weeds, prevents crabgrass, and feeds your lawn so it keeps growing strong. Ah, much better. Get a bag of Scott's Triple Action today. It's guaranteed, or your money back. Feed your lawn. Feed it. Bound New Jersey. En el nuevo Colombian Steakhouse and Lounge. Venga la rumba más sabrosa del estado Jardín en vivo. Por la X96.3. ¿Sabe cómo es? DJ Jumping Jay. DJ Anthony Rey. Y DJ Chris Mambo. Prendiendo la fiesta y regalándote boletos para el Bachata Fest con Luis Vargas. Reserva ya al 732-469-0317. ColombianSteakhouse.com.